A ver, sí, obviamente que pensado gabinete, no solamente pensado, sino que tenemos, por suerte, un buen flujo de personas, no solamente desde que están, digamos, como decimos nosotros, nos gusta decir, del palo, que participan desde la militancia también en distintas áreas, profesiones y áreas técnicas, sino que también he tenido la grata sorpresa de que mucha gente extrapartidaria, digamos, se ha acercado y muchos se han puesto a disposición para colaborar desde distintos lugares. Habría que lógicamente después ver quién de estas personas está dispuesta o estaría dispuesta a acompañar desde un gabinete. Vos sabés que ofrecer un cargo en el gabinete implica muchas cosas. A la persona que se lo ofreces, si tiene una actividad profesional de alta demanda, muchas veces no pueden aceptar porque su trabajo particular se los impide, y por el otro lado muchas veces la remuneración de un empleado jerárquico del rango de un secretario, un subsecretario, un director, teniendo en cuenta que la pauta de salarios del municipio de Saladillo no es de las más generosas, a pesar de que, ya te digo, destina casi el 60% del presupuesto a pagar sueldos, obliga a charlar con la gente y ver quién puede participar de un lado o del otro. Pero lo que a mí más me interesa destacar del futuro del municipio es ver, estamos trabajando en la forma de hacer una especie de reforma, siempre que estamos hablando de no incrementar ni la plantilla de funcionarios, ni tampoco pensamos incrementar la plantilla de empleados. Lo que no queremos es perder empleo. El municipio, lamentablemente, hoy también tiene una pauta salarial que no es muy buena, porque tiene una gran cantidad de empleados, y ya lo he manifestado en otra oportunidad, muchos de estos empleados han sido tomados en épocas en que digamos, la situación social de la República Argentina no era la que tenemos hoy. Afortunadamente, después de estos 12 años podemos hablar de una Argentina diferente, una Argentina muy inclusiva y donde las cosas han mejorado mucho si lo comparamos contra el inicio de la era de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Y es real de que en ese momento este municipio fue tomador de empleo, tomador de gente que había quedado desempleada, que había perdido toda posibilidad de insertarse en el mercado laboral, y de alguna manera el municipio fue en su rescate. Eso incrementó la planta de personal, y de alguna manera, cuando vos repartís salario siempre de la misma torta, lo que se achica es la porción de la torta que le toca a cada empleado nuevo que se nombra. Obviamente saca su salario de ese fondo que te hablo, que es cercano al 60%. Entonces la idea es aprovechar muchas de las estructuras existentes, pero darle una división al municipio en dos áreas específicas que tienen que ver, por un lado, con lo que es todo lo que atiende la faz social, que incluye muchísimas cosas, llega hasta el área recreativa y de deporte, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con lo que es producción y empleo, es decir, que es una pata que queremos decir, por un lado, un municipio proveedor no solo de servicios, sino también generador de alguna manera de divisas, y para eso el municipio tiene que aprovechar el potencial que tiene en un vivero municipal de muchísimas hectáreas, que realmente puede volver por la senda de una producción que lo vuelva a diferenciar como lo fue en otras décadas, y hacerlo realmente productivo y no que nos dé una pérdida, poder ahí sí incrementar y capacitar gente para trabajo. Este vivero realmente es una incubadora de viveros dentro de la misma localidad de Cazón, que hoy es reconocida. De hecho, tenemos ya una fiesta de Saladillo, que va a ser este año la cuarta, desde el 2012, sí, la cuarta edición, que es la Expo Vivero, con un éxito rotundo de afluencia, no solamente de público de Saladillo, sino de todas partes, y vienen no solamente a representar en esta muestra los viveros y la gente que tiene que ver con el trabajo viveril y lo accesorio de Saladillo, sino de muchos lugares desde muy lejos. Es decir, ya están llamando para pedir su lugar. Me parece a mí de que el municipio de Saladillo tiene áreas que no están explotadas para generar divisas, que hay que explotar. Una de ellas es precisamente las divisas que genera la basura. No es posible que en la rendición de cuentas veamos que de la venta de plásticos el número es exiguo si lo comparamos con lo que vende también de botellas de plástico una sola institución de bien público como es el TIDIM. Si se quiere factura más que un municipio entero, teniendo en cuenta que la generación de basura aproximada es de un kilo por habitante diario, estamos hablando de 33.000, ponerle que no todas en la planta urbana, pero estamos hablando de mucha cantidad de toneladas de basura que hoy, bien trabajado el tema de la basura, genera muchos ingresos, porque la basura ya no es una cuestión de poner, ver cómo la disponemos o cómo la enterramos en un basural que hoy es desgraciadamente un monumento, yo digo monumento de alguna manera a la desidia, al abandono y al destrato medioambiental tener un basural a cielo abierto como que tenemos en Saladillo. Bueno, no es fácil resolver esa problemática que viene de años, pero hay que encararla y resolverla. Y yo sé que eso no luce porque está lejos de la planta urbana, pero alguna gestión lo tiene que hacer. Y bueno, nosotros queremos de alguna manera encarar esa temática. Te decía, el municipio, nosotros buscamos más bien que la responsabilidad se concentre en menos gente, de alguna manera buscando achicar la planta de funcionarios y ver de alguna manera si de ahí también podés rescatar algún dinero que pueda llevar a la masa salarial que repartís entre los empleados no jerárquicos, que son hoy algunos empleados. Yo he visto en esta recorrida casa por casa personal que está categorizado como obrero categoría 3, que cobra 1.971 pesos con 74 de salario básico. Cuando esa persona se jubile con ese básico, no, es decir, es imposible vivir con eso, y tenemos que ver seriamente, no demagógicamente, cómo solucionamos la problemática salarial. Hay que hablar claramente con los empleados y explicarles cuál es la situación del municipio. Además, nosotros, cualquier fuerza que gobierne que no sea la que hoy está, digamos, en el ejercicio del mandato, va a poder tener una visión completa del estatus, digamos, económico del municipio, las obligaciones que enfrenta a futuro, prácticamente cuando uno asuma el gobierno. Ese creo que es el momento en que uno puede decirle al empleado cuál es la situación y de qué manera se va a ir viendo cómo se van resolviendo las problemáticas salariales, que tienen un verdadero retraso. Sería justo de que podamos poner el empleado municipal de Saladillo a la altura de otros municipios de la zona que tienen salarios básicos realmente mucho más competitivos. Ayer el gobierno nacional ha puesto un salario mínimo vital y móvil, se ha acordado, no el gobierno lo ha puesto, pero en este consejo del salario 6.000 pesos con 60 como salario mínimo vital y móvil. Creo que tenemos que ver la forma en que avanzamos de ese lado, pero sí que hay áreas que se van a modificar y otras que se van a mantener. Nosotros creemos que tenemos pensado la reorganización de toda la problemática del tránsito, abordándolo de una manera ya como lo debe hacer una ciudad moderna. Saladillo ya no tolera la carga extraordinaria de vehículos automotores que circulan en la planta urbana, porque simplemente lo que ha pasado es que en 10 años el parque automotor de Saladillo ha crecido más del 1000%. Esa es una realidad que cualquiera puede constatar yendo al registro del automotor y pedir las cifras de patentamiento de 0 kilómetros mes a mes, año a año, desde el 2003 hasta la fecha, y te vas a dar cuenta que para finales de 2013 ya se había superado el 1000% de patentamiento de 0 kilómetros. Es decir, que esa carga metida dentro de la planta urbana, más la gran cantidad de ciclomotores que también se patentaron en esta época, hace de que hoy a Saladillo le tengamos que encarar la problemática del tránsito con una forma de buscar la semaforización inteligente, viendo y guiando los flujos de tránsito que cruzan la ciudad en un sentido y en otro, para lograr que a través de 2-3 ondas verdes vos puedas cruzar la ciudad en la velocidad de planta urbana, que es como máximo 40 kilómetros por hora, sin tener conflictos. Y tampoco sirve una semaforización parcial, porque vos lo que haces con una semaforización parcial es sobrecargar calles que no están diseñadas ni para estacionar los vehículos que estacionen, ni mucho menos para soportar la carga de automóviles que transitan cuando buscan evitar un semáforo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, Bartolomé Mitre, cuando se puede estacionar, hay una parte de Mitre, como otras calles, como la 12 de octubre, donde podés estacionar de ambas manos. Cuando vos tenés en una calle como Mitre un desvío por un semáforo, el flujo de tránsito pasa también en cercanía de los semáforos que están allá en la esquina de Pereira. Sí, la gente busca esquivar, todos los que andamos en auto buscamos no tener que clavarnos en el semáforo. Entonces transitamos por lugares que realmente se empiezan a sentir los vecinos perjudicados, invadidos, porque el flujo de tránsito se incrementa en una forma notable. Así que en eso hay que trabajar, y mucho, porque de alguna manera tenemos que lograr, primero, ordenar de verdad el tránsito, no con medidas represivas, sino realmente con medidas educativas y de convencimiento a los vecinos. Y por el otro lado, lo necesitamos para bajar la tasa de accidentología alarmante que tenemos en la planta urbana. A ver, muchachos, en esta semana que pasó, volcaron dos camionetas. A Carlito Pereira no se le metió una camioneta blanca adentro de la casa el otro día, de casualidad. Es decir, el vuelco en la planta urbana de vehículos del porte de una camioneta doble cabina no es moco de pavo, es un impacto terrible, y ahí se pone en riesgo también no solo los bienes, que sería lo de menos, sino la vida. Así que tenemos que decir, mira, Nacho, en todo rubro que toquemos, donde hablemos, de lo que hablemos, seguramente nosotros vamos a tener una propuesta. Lo que yo no me quiero transformar es en un mero enumerador de problemas y decir lo que hay que hacer. Lo que hay que ver es, te digo, priorizar de acuerdo a los recursos que manejás, a cómo se den las elecciones a nivel provincial y nacional, porque en esto también no hay que ser ingenuos. Cuando un intendente municipal tiene la posibilidad de gestionar en tándem con su provincia y con su nación, todos del mismo partido político, es como que esa relación es más fluida, es mucho más aceitada, y las cosas se mueven de una forma similar en todos lados. Vos replicás las políticas de tu gobierno nacional, provincial, en tu comunidad, y tenés la llegada a esos organismos en forma muy rápida y muy directa. Muchas veces, cuando vos sos oposición al gobierno que está en la provincia o en la nación, a veces no implementás la totalidad o con el entusiasmo que por ahí lo hace uno que es del palo, un plan determinado, y muchas veces también se dificultan esas cosas de la gestión. Así que me parece a mí que también tiene mucho que ver cómo la gente va a votar, tanto en agosto, sobre todo en octubre, que es la definitiva, digamos, la que pone los candidatos definitivamente donde tienen que estar. Es muy importante pedirle a la ciudadanía que, en el caso del Frente para la Victoria, cuando deciden acompañar al Japolensi, acompañen la fórmula que tengamos de gobernador en la provincia de Buenos Aires, que va a salir de la única interna que tenemos dentro de lo local nosotros, es la de gobernador. Tenemos dos candidatos a gobernador, que son Julián Domínguez y Aníbal Fernández, y nosotros de ahí vamos a quedar con uno. El resto de la lista es la misma, y nosotros pedimos el acompañamiento para la lista presidencial de Scioli, pedimos la de Walter, que va como diputado junto con Valicenti, es decir, está el Mono Salguero en quinto lugar, es decir, y tenemos la posibilidad de tener un consejo deliberante con chances de incluir una buena cantidad de concejales que se sumen a los tres que ya tenemos. Es decir, que te repito, yo sé que recién estamos en las previas a la PASO. Recién hablábamos fuera de micrófono que parece una elección más tranquila en términos generales que la de 2013, pero parece ser lo mismo en todas partes. Esta es una característica que se da en todos lados, pero eso no quiere decir que la gente no tenga interés. Es decir, cuando uno charla con la gente en el cara a cara ese que hacemos diariamente, están muy interesados en ver en la forma en que van a ejercer con su derecho democrático a votar. Están muy interesados. Son contadísimos con los dedos de las manos las personas que no quieren saber nada de escuchar hablar con los políticos. Y no es solamente que hablan con nosotros, hablan con los de la demás fuerza. Así que, bueno, Fernanda, ¿querés agregar algo? Porque se habla todo en Japón. Sí. Bueno, yo quiero decir que hace 24 años que soy docente, pero bueno, como cada cosa llega en el momento que tiene que llegar, no hace mucho que estoy militando y que estoy participando en política. que integró el Grupo Mayo y que de esta manera accedí con Jorge Lenzi, que me convoca para integrar la lista. Y quiero expresar mi convicción de hacerlo porque me conmueven estas políticas públicas que, como por ejemplo la asignación universal por hijos, conectar igualdad, progresar, los laboratorios móviles que han llegado a las escuelas, los materiales bibliográficos, las aulas digitales, el PNFP, que es el Programa Nacional de Formación Permanente, son todas condiciones, todas cosas que contribuyen a que las condiciones que se dan en las escuelas, en lo cotidiano, sean cada vez mejor, para que el rol fundamental para el cual el docente está en la escuela, que es enseñar, y los chicos que van a aprender, se den de la mejor manera posible, se concreten en el día a día de la mejor manera posible. Esto hace que mi convencimiento sea tal que bueno, estoy muy contenta de participar, muy, muy agradecida, muy feliz, espero hacerlo de la mejor manera. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Gracias. Vos por la invitación. Jorge Lenzi, Fernanda Catulo, precandidato del Frente para la Victoria a intendente y consejera escolar. Y el voto, el 9 de agosto, el 9 de agosto. Es válido. Es decir, vale el 9 de agosto y vale en octubre. Y vale la aclaración. Sí, vamos, sí, vale, y vale la aclaración. Sí. Willy, con usted nos encontramos a partir de la hora 16, con la OB. Gracias, hasta luego. Ustedes quédense prendidos al 90.7, enseguida regresamos con más información. Abrigate con toda la música que te gusta.